es precarización laboral? Dice el diccionario de la Real Academia Española que precarización es hacer algo que es poco estable, poco seguro o poco duradero. Laboral significa algo referente al trabajo de los trabajadores o algo relacionado con ellos. ¿Qué? ¿Entonces quiere decir que los trabajadores son poco duraderos? ¿O que trabajan borrachos? No, ¿por qué? ¿Qué decís eso? ¿Y vos no dijiste que precarización laboral era poco estable? Poco estable, seguro están borrachos. Vos y yo estamos bien ahora. Si no estamos bien, quiere decir que estamos borrachos. ¿Qué? No. Pará. Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Aguantamos aunque tengamos los segundos contados. Nuestro cuerpo aguanta hasta 15 minutos ahorcado. Aguantamos latigazos que nos corten los dos brazos. Fracturas en cualquier hueso, 3 semanas con un yeso. Aguantamos todo el tiempo las ganas de ir al baño pa' ver el cometa Halley. Hay que aguantar 70 años. Aguantamos la escuela, la facultad, el instituto. A la hora de cenar, nos aguantamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna, aguantamos 3 días para llegar a la luna, aguantamos el frío del ártico, el calor del trópico, aguantamos con anticuerpos los virus microscópicos, aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima, aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima, aunque no queramos, aguantamos nuevas leyes, aguantamos hoy por hoy que todavía existan reyes, castigamos al humilde y aguantamos al cruel, aguantamos ser esclavos por nuestro color de piel, aguantamos el capitalismo, el comunismo, el socialismo, el feudalismo, aguantamos hasta el pendejismo, aguantamos al culpable cuando se hace el inocente, aguantamos cada año a nuestro presidente. Bienvenidos a La Verdad Explícita. Muy buenas tardes y bienvenidos a La Verdad Explícita. Estoy acá con mi compañera locutora Malena Ishikawa. Buenas tardes. Hoy les vamos a hablar sobre lo que es precarización laboral. Precarización laboral. En el mercado de trabajo y referido a las condiciones de empleo, subempleo y desempleo del trabajador, la precarización laboral es la inseguridad, incertidumbre y falta de garantía de condiciones socioeconómicas mínimas y para una supervivencia digna que afecta a los y las trabajadores en un ámbito familiar y social. En general, se refiere a los procesos de desregulación laboral, bajos salarios, abaratamiento del despido laboral, ausencia de bajos salarios, abaratamiento del despido, falta de coberturas sociales y contratación temporal. Salimos a la calle y nos encontramos con 3 personas y le hicimos algunas preguntas. ¿Conocen el concepto de precarización laboral? ¿Qué piensan sobre esto? Sí, por supuesto. Es más, lo vivimos, así que sabemos lo que es. Que es una forma de esclavizar y de denigrar al trabajador. Que nuestros derechos se vean desfavorecidos o olvidados por necesidad de trabajo. Lo que molesta de la precarización laboral es que es un plan armado ya sistemáticamente para abaratarle costos a las empresas multinacionales para que puedan instalarse para sacar un producto a menor costo, ¿sí? Eso quiere decir que mucha producción al menor costo y la variable siempre es el obrero, ¿sí? Entonces se le pagan menor salario, pérdida de derechos, como son vacaciones, una obra social paga, paritarias para equilibrar los sueldos respecto a la devaluación ahora tan mentada de nuestro peso y de la ¿cómo se llama? Y de la suba del dólar, que hace que nuestro dinero no valga nada. ¿Lucharían por un empleo justo aunque no fuera su caso? ¿Por qué? Desde que voy a la secundaria, peleo por las condiciones de trabajo. No porque me tocara mi trabajo particularmente, sino porque fui miembro de un centro de estudiantes en una escuela cuyos profesores se vieron obligados a hacer paro para defender su salario, un salario que les permitiera hacer lo genial que estaban haciendo, que era armar un plan de estudio específico para nuestra escuela, que era una escuela piloto. Y bueno, estos docentes hicieron paro durante 6 meses, como les pasó a la provincia de Chubut en este 2018, y el gobierno finalmente tuvo que acordar con los pedidos de los docentes, los y las docentes, pero cuando lo hizo quería imponer que se recuperaran los días de clases en vacaciones. Y nosotros como centro de estudiantes salimos a plantear que las vacaciones no solo eran de los estudiantes y que el momento en que muchas de nuestras familias podían irse de vacaciones era en el que estaba previsto para las vacaciones, sino que además los docentes no habían estado de vacaciones y por eso tenían que trabajar durante las vacaciones. Los docentes habían sufrido la inoperancia y la falta de tacto por parte del gobierno para comprender que un docente no podía vivir con lo que se le estaba pagando. Con lo cual, la responsabilidad de los días de clases perdidos consideramos desde el centro de estudiantes que había sido del gobierno y no de los docentes que hacían paro. El paro se extendió el tiempo que el gobierno tardó en acceder a los planteos de los docentes. Esa es la responsabilidad del gobierno. Y esa fue la primera lucha que me tocó vivir y protagonizar por un trabajo que no era el propio, era ajeno. Lo guardo como un recuerdo importante justamente por esto, de no haber sido una lucha por reivindicaciones propias, sino por reivindicaciones de otros y otras. Seguí escuchándonos en La Verdad Explícita. La Verdad Explícita. ¿Lucharían por un trabajo digno, aunque no fuera su caso? ¿Por qué? Sí, porque el trabajo dignifica al hombre. ¿Qué quiere decir dignificar? Es que con lo que uno trabaja, con el esfuerzo que hace, pueda ganarse el dinero, sustento, para tener una vida digna, e igualitaria para todos. Que todos puedan tener acceso a la educación de sus hijos, a tener una buena obra social, cobertura médica, vacaciones. Entonces, sí, siempre le toca a la clase obrera, a través de la precarización laboral, pagar el despilfarro de dinero que hacen otra gente, o pagar las ganancias que se gana otra gente con la timba financiera. Sí, timba financiera o lo que sea, sí o sí, es algo injusto, y contra cuestiones injustas hay que buscar cosas justas. Yo saldría a la calle y, o a donde fuera, a luchar por el salario o un trabajo digno, por el otro o la otra, porque me puede pasar a mí también. Yo no estoy exenta de que me pase a mí. Estamos todos somos todos trabajadores y trabajadoras, así que en cualquier momento te llega la precarización. ¿Quién se beneficia de esta desigualdad? Claramente quienes se benefician con la precarización laboral son los empleadores, los patrones. Y podríamos generalizar en que se beneficia el sistema capitalista o los capitalistas de un sistema capitalista. Porque el sistema capitalista se basa en eso, en unos pocos explotando a unos muchos que no son conscientes que son la mayoría y que si salen a la calle pueden transformar y dar vuelta esa injusticia, esa cuestión ilógica, ¿no? Que muy poquitos estén aprovechándose de tantos. Las multinacionales, para empezar. Después, los gobiernos. En realidad, los gobiernos, los gobernantes, las personas que están en el gobierno, porque son quienes, las multinacionales o las grandes empresas, les dan favores, llámese coimas, departamentos, vacaciones, lo que sea. Gobernabilidad también, porque les garantizan la gobernabilidad a cambio de ellos tener una rentabilidad al 1000 por 1000, es poco decir. Entonces los gobiernos, los gobernantes son los que facilitan que a nosotros nos precaricen para que ganen plata los empresarios, básicamente. Y son que generalmente sí, ellos son títeres, en realidad son los hilos de las marionetas, nosotros somos las marionetas. Y quienes manejan las marionetas son los empresarios, los dueños de esas multinacionales. No solo son empresas, los bancos generalmente, o estados, sí, que están interesados en que seamos colonia todavía. Llámese Estados Unidos, llámese Inglaterra, la Unión Europea. Siempre hay intereses sobre los países subdesarrollados para que nosotros seamos la mano de obra barata y seamos también los proveedores de la materia prima y consumidores del producto elaborado. ¿A quién beneficia? Grandes empresas. Por ejemplo, a Toyota le conviene instalar una fábrica aquí en Argentina o en América Latina, porque sabe que los salarios que tiene que pagar por un producto de calidad, que ellos venden muy caro las camionetas, pero las personas que están trabajando en el armado y todo eso es persona por ahí no calificada y que le pagan un sueldo de miseria, y mientras más posibilidades tienen de qué sé yo, poner más horas de laburo en las grandes empresas, más horas de trabajo, más productividad, para lograr más productividad, lo van a hacer a costa de precarizar, de ponerles más horas al laburante. Y con la soga en el cuello de que si no estás de acuerdo con eso, te vas, total hay 30, 40 claro, afuera esperando tu puesto de trabajo. Sí, sí. En esa precarización está bueno, sueldos bajos, no tener un seguro de salud o de accidentes de trabajo. Ahora sabemos que nosotros que trabajamos en el hospital, antes teníamos un margen de 15 o 20 minutos para llegar a tu trabajo, donde tu seguro te cubría, qué sé yo, tú eres un accidente de tránsito antes de ingresar al hospital y ese seguro te cubría el accidente, ¿sí? como que tenía posibilidad de que te paguen. Ahora no, no existe eso, gracias a nuestro gobernante Macri, sacó toda esa cuestión de los seguros laborales. Entonces, yo salgo de mi trabajo en bicicleta, cansado, llego a una esquina, me piso un camión, toda la cobertura que tenía antes ya la perdí, no existe. Así que quiere decir que toda la seguridad de plata, porque el aportante, la mamá o el papá de esa plata para la familia, ya deja de estar. Así que es toda una familia que deja ya de tener una cantidad de beneficios. Un ingreso del sueldo, claro, mientras esa persona se recupera para volver a trabajar. ¿Ustedes creerían que con todo esto del poder, el dinero, el humano se deshumaniza? Y empezó a deshumanizarse cuando empezaron a hacer el reemplazo de máquinas por las máquinas empezaron a hacer el trabajo en lugar del hombre. Claro, lo que me refiero más es como el que tiene el capital, el poder concentrado, se deshumaniza en el sentido de que no tiene empatía por el otro, no, de hacerlo sufrir. Y mira, la historia y las experiencias que tenemos de los grandes terratenientes, de los dueños de grandes empresas, no regalan nada. Ellos, mientras más rentabilidad puedan tener y mientras más plata puedan obtener, es mejor para ellos. Si no, Lewis no compraría un lago. Si no, Benetton no tendría la mitad y más de la provincia del Chubut para tener ovejas. Patagonia, casi, sí. ¿Sí? Entonces, el que tiene, el rico que tiene, quiere tener más. Y no le importa el costo. Y porque sobre esa riqueza está el poder, poner gobiernos. Yo creo que la deshumanización también la tiene el obrero, porque dentro de la fábrica está 8, 12 horas y no. Él ahí pone su creatividad, aunque la rentabilidad no es para él, que es poner la creatividad. Y muchas veces le da soluciones a problemas que el empresario le trae mucha plata, mucha ganancia, pero el obrero no es beneficiado. Dio, aportó y ya está. Y vuelve a su casa y se comporta como un animalito, porque viene a comer, a dormir y a relacionarse para procrearse o no. Pero es como un animalito en su casa y es humano dentro del trabajo. Pero a su vez no deja de ser un engranaje más de esa máquina. Entonces pasa a ser un engranaje y un número. Tanto el obrero, porque con eso subsiste, y para los que son dueños de las fábricas, bancos, gobernantes, lo que sea, se deshumanizan porque no piensan como un igual, como un humano igual a su trabajador. Es un número, es una variable de ajuste. Entonces, cuando vos pensás en plata, ya está, listo, ya no estás pensando como Revolución un humano. La Revolución Francesa, al otro humano, de mayo del 68, había un afiche que se pegatineaba en las paredes de Francia y que hoy sigue dando vueltas al mundo, ¿no? Que mostraba cómo un trabajador con mucho esfuerzo hacía rodar una máquina y la máquina generaba monedas que caían directamente en los bolsillos de un cerdo capitalista. Esa imagen es un poco lo que unos alumnos míos hace varios años para un primero de mayo sintetizaron en una pregunta que nunca volví a escuchar tan significativa. ¿De qué trabajan los patrones? Seguí escuchándonos en La Verdad Explícita. La Verdad Explícita. Ustedes, si tuvieran un poder capital bastante elevado, ¿se verían en la misma situación o serían empáticos con sus trabajadores. Es raro porque uno ahora que está en esta situación siempre dice lo más lindo. Hay que estar en la situación. Pero nosotros muchas veces nos imaginamos qué haríamos si no tuviéramos la suerte de jugar al loto. Primero deberíamos jugar, ¿no? Si tuviéramos la suerte de ganar al loto, ¿qué haríamos? ¿A quién le daríamos trabajo? ¿Cómo lo generaríamos? Yo creo que seríamos empáticos porque nosotros estuvimos mucho tiempo del otro lado. Del lado del obrero, del lado del que jodieron, del lado que tuvo que estar sin obra social, del lado al que le hicieron firmar los recibos de haberes habiendo tenido su hijo y nunca vio el sueldo. Porque le dijeron que no tenían plata para pagarlo, pero sus empleadores se fueron a robar. Bueno, muy lindo todo lo que escuchamos. Me pareció. Yo creo que seríamos empáticos. No, así no podemos seguir. Hay que ser muy firme, muy coherente en sus convicciones, porque muchas veces el dinero corrompe. Yo creo que el tema de pertenecer a un sistema y no entrar en el engranaje del sistema es todo un cambio de paradigma. Es pensar que el hombre solidario, en el hombre que cree en el hombre, y que aquí nadie se salva solo. Entonces, yo tampoco me veo como un empresario porque yo creo que prima antes la solidaridad, ¿sí? Entonces, yo me veo con la imposibilidad de tener un gran capital y repartir, ni siquiera me lo imagino porque yo antes de tener esa posibilidad, yo creo que ya lo hubiese repartido o hubiese generado cooperativas, chacras productivas donde la gente pueda trabajar y vivir de su trabajo. El hecho de, por eso hablaba del cambio de paradigma, nosotros pensamos ahora como si fuéramos una hormiga, que sí o sí tenemos que laburar para el panal, y no para el panal que sería una empresa o los poderosos o los ricos. Ya nos metieron eso en la cabeza. Entonces creo en el cambio de paradigma, en pensar en el humano, viviendo para el humano y buscar la felicidad junto con toda la gente, y que el dinero no es la felicidad. Partir de ese esquema, el tener, porque eso, el capitalismo, el neoliberalismo, ese es lo que nos metió en la cabeza, es todo un pensamiento filosófico, político, de dominación. Es eso. Entonces, lo que más le duele a este sistema es la gente que quiere cambiar ese paradigma. Es decir, no, vivir no para consumir. Vivir y tener la capacidad de ser solidario, ser cooperativo, autogestivo, autosustentable. Claro, y que todas las cuestiones que uno pueda lograr para que el otro esté mejor, va a hacer que estemos mejor todos. No conviene, esto no conviene a las multinacionales, por eso desarman los grupos de los sindicatos. Los sindicatos van contra las pequeñas organizaciones obreras, contra los agrarios pequeños, contra la, ahora que deshicieron del INTA, los pequeños comerciantes, los pequeños granjeros, las pymes, van contra las pymes, porque ahí son grupos de familias que trabajan por el bienestar general, no porque alguien se pueda llenar de plata, ¿sí? Entonces, sí, pensar en una, no hay que pensar de que este sistema nos aplasta y nos va a aplastar para siempre, ¿no? Hay que ser proactivos, creativos y pensar que hay otra posibilidad. Eso, instalar eso. La posibilidad de que haya gente, de que pueda generar otra forma de pensamiento. ¿Tiene algún sentido luchar contra este sistema o hay que dejarlo como está? Creo que la forma en que elijo luchar no es oponiéndome simplemente a las cuestiones que se generan desde la mirada y el sistema capitalista, sino poniendo a trabajar toda nuestra capacidad como pueblo trabajador, como clase trabajadora, nuestra capacidad creativa, imaginativa, y nuestra capacidad de organización para encontrar ese otro sistema que queremos, que tiene una forma muy diferente a este, que tiene una forma en donde las relaciones humanas tienen que ser diferentes. En algún momento el socialismo, el comunismo, fueron versiones de otras formas de sistema alternativos al capitalismo, pero hacían eje sobre todo en lo económico. Y no quiero decir que fracasaron, pero evidentemente no lograron su objetivo. Hoy el feminismo es una alternativa al sistema capitalista que hace su, digamos, su planteo no en el lado económico, sino en el lado relacional, en lo que tiene que ver con lo vincular entre las personas. Y creo que aunque el socialismo y el capitalismo hacen eje en este, en estos aspectos de manera fundamental, creo que el feminismo es un avance importante, porque muchas veces quienes militaban o militábamos en el socialismo y en el comunismo olvidábamos lo más importante, que era esto de los vínculos. Entonces, poder poner bajo la lupa los vínculos es empezar a desconstruirnos de esta forma capitalista de competencia, de supremacía, de, bueno, de un montón de porquerías, para poder pensarnos de otras maneras más humanas, más sanas, más feministas. ¿Votarían por una total prohibición del trabajo precario? Yo creería que esto se resuelve no solamente con leyes que protejan al trabajador, pero no protegerlo como tenerlo en un lugar de privilegio. No, sino que tener un trabajo digno y que pueda vivir dignamente con lo que trabaja, de lo que gana trabajando. La otra cuestión es que la educación y la posibilidad de que la gente se pueda, con educación se resuelven el 90% de los problemas que tenemos. Primero, un pueblo educado no va a votar gente corrupta, ¿sí? Un obrero educado, sabiendo leer y escribir y siendo crítico de la realidad, no va a elegir a un compañero sindicalista que sea corrupto y que sabe que se va a llenar de plata con esa función, siendo sindicalista. Eso es lo que está enquistado y que hace muy mal a las organizaciones. Y que eso se resuelve con educación. Educación, educación y educación. Pero no solo la educación en el sistema educativo de las escuelas, sino que eso también va en los hogares. La ley de prohibición de un trabajo precario no soluciona nada, porque hay mucha gente que va a seguir teniendo gente esclava. Porque existe. No trabajo infantil, y sin embargo sigue habiendo trabajo infantil. Así que la ley no creo. Es esto, la educación por un lado, por otro lado la generación de trabajo, de posibilidades de trabajo. Entonces vos donde te quieran precarizar te vas, porque sabes que tenés trabajos en otro lado. El trabajo precario existe cuando no hay fuentes de trabajo y necesitas llevar el pan a tu casa, como sea. Es ahí, es poder tener más posibilidades de trabajar en otro lado. Ya sea porque trabajas en una empresa, o ya sea porque puedas autosustentarte o en cooperativas. Muy interesante todo lo que escuchamos, la verdad, las opiniones son bastante bien formuladas. Sí. Nosotros por ahí corregiríamos algunas cosas, pero dentro de todo estamos bastante de acuerdo, porque todos merecemos tener una vida justa y un trabajo digno y que nos puedan dar la cantidad suficiente de plata para poder sobrevivir. Sí, poder, no sé, poder alimentar a nuestra familia y... Sí. Porque si no, qué sé yo, es como nos estamos olvidando de algunos sentimientos principales del hombre, que es ser comunidad, ser solidario con el otro. Cuando ya vemos, nos olvidamos del otro, cuando lo hacemos sufrir, cuando solo pensamos en nosotros mismos, es cuando dejamos de ser humanos. Para mí está correcto decir que no, o sea, ellos y ella respondieron que no votarían, sino que lucharían por algo para poder sobrevivir todos juntos, todos y todas. Y me parece bien porque es verdad que hay leyes y hay votaciones, pero nadie piensa a esta altura en qué es lo que está votando, qué es lo que está haciendo. Entonces como que ya es cualquier cosa. Y además de que nadie actúa cuando hay leyes. Sí. Nadie se pone, por decirlo así, las pilas en... Claro. Hay un montón de personas que no cumplen las leyes como deben ser. Y hay un montón de personas que justamente tienen más plata. Entonces con eso tapan lo que hacen detrás de las leyes. Y así se generan gobernadores corruptos, gobernadores no solo de provincias, sino a veces del país entero, porque... Sí. ¿Presidente? Presidente, gobernadores, intendentes, todo, con tal de conseguir un poco más que el resto, de conseguir más plata, es... Sí, es impresionante. Dicen cualquier cosa. Y además no solo lo tapan con dinero o abogados o no sé, o jueces o claro, ¿cómo? También lo tapan con festivales, con distrayendo cosas, a la gente. Claro, para que piensen, mirá lo bueno que hizo este, y vos le decís, pero mirá todo lo que se está robando detrás de esto. Todo lo que está atrás. Claro, detrás de la cortinita esta de la fiesta, de que asfaltaron una ruta, de que no sé qué más. Está, hay un montón todo esto que está re mal, pero y como... vos estás mirando la fiestita que hicieron. Claro, pero como no lo vieron en las noticias, porque también es eso. Claro, lo que está mal no lo muestran. Claro. Lo que están haciendo detrás de las cortinas no lo muestran. Muestran lo que hacen bien, lo que para ellos distrae a la gente. Y la gente mira eso en la televisión. Una sola perspectiva de las cosas. Además de que las noticias solo te muestran lo que ellos quieren que veas. Claro. Entonces... No estamos viendo la realidad por nosotros mismos, sino que estamos viendo a través del vidrio de alguien más, como del filtro de alguien más. Claro. Entonces, por más que veamos un montón de canales de televisión y nos informemos, sabemos que estamos viendo un montón de puntos de vista de las personas. No estamos generando nuestro propio punto de vista. Y no estamos viendo la realidad. Si no, estamos viendo una de las realidades. Nosotros en clase una vez hablamos sobre lo que era esto, cuando difuminaban la realidad para hacerla más adecuada a lo que el hombre o la mujer busca o lo que quiere saber, porque también es eso, porque a veces los medios nos dan lo que nosotros queremos. Queremos estar felices, bueno, nos dan noticias de que rescataron a no sé cuántos perros de una... Pero tampoco tanta felicidad, ¿eh? Porque también hay... un auto pisó un perro. Claro. ¡Wow! ¡Qué malo! Y todo lo demás... Claro, ¿qué pasa con la cantidad de plata que se roban todo el tiempo o todo lo que se está haciendo detrás de esas cosas, ¿no? Sí. Yo... Primero que... Nada, empezaría a generar más trabajo adentro del país, porque es cuando empezamos a importar productos que nosotros mismos podemos producir acá en la Argentina, es cuando perdemos trabajo y más gente se queda, como se podría decir, disponible o arriesgada a tomar trabajos precarios. Claro, yo creo que también, o sea, haría que haya más trabajo para todo el mundo, más y más trabajos, así todos tienen un trabajo, y dejaría de ¿cómo se llama? Importar. De importar. No, exportar. Exportar. Importar. Los beneficios que nosotros tenemos de nuestro país para también consumirlos nosotros, porque si estamos exportando y trayendo de otros lugares, guarda, cosas que nosotros... Claro, por ahí que exportando también tenemos una ganancia. Sí, porque... pero no vamos a exportar todo. No, no, eso es lo que se estaba discutiendo hace un tiempo. Que por ahí estamos exportando tanto que al final nos quedamos sin... esa materia, sí, prima nos producto falta elaborado. Eso que, claro, que nosotros tenemos, pero no lo tenemos porque se lo estamos, claro, dando a otro. Al final, por tanta demanda, se termina importando y ahí es cuando perdemos también un poco de industria propia, ¿no? Sí. Yo, por ahí, aunque acá en la Argentina se haya solucionado el tema de la precarización laboral, yo creo que seguiría luchando por el resto de países que todavía sufren de este problema, como por ejemplo la India, que hay un montón de empresas que utilizan a los niños, a familias enteras para trabajar y no les importa si un nene de 3 años se intoxica con la cantidad de componentes tóxicos que usan para generar un producto y se muere al poco tiempo de empezar a trabajar. Sí, tipo que nosotros dejemos la precarización laboral, pero que cuando nosotros dejemos la precarización laboral, porque acá hay, vayamos... concientizando. Claro, con otros países, diciéndole cómo nos podemos volver... autosustentables. Sí. Y dejar de tener tanta corrupción en el trabajo. Crear otra realidad también, porque todo... Crear otro punto de vista, como estábamos diciendo antes. Uh-huh. Así se visualiza otra realidad en la que estamos viviendo. Claro. Y así poder sostenerla y... ¿cómo se llama? Reconstruir una realidad mejor. Igualmente hay que pensar que no todos piensan como nosotros. Hay gente con nuestra misma estabilidad económica que es bastante, ¿cómo se podría decir? Bastante inestable. Que por ahí piensa que se cree por ahí mentiras de algunos gobernantes y piensa que va a ganar más plata que el resto y entonces va a pensar que es más que el otro cuando todos somos la misma persona. Sí. Estamos al mismo nivel y que nos están, perdón por la palabra, nos están cagando a todos por igual. O sí. Sea, no hay que pensar que estamos ganando un poquitito más de sueldo, entonces, yo soy más alto, tengo mayor estabilidad económica que estas personas, pero después cuando me llega el ajuste a mí, cuando me llegan 5.000 pesos de luz y 3.000 pesos de gas, me quedo sin plata o con muy poca plata para cargarle nafta al auto o para poder comprar cosas para mis hijos. Y ahí digo, ¿y mi estabilidad económica dónde quedó? Yo era alto. Claro, y yo miraba allá abajo a la gente que no podía pagar sus cosas y que se quejaba. Entonces, y también está eso de que yo me quedo quieto porque no pienso en el otro. Ahí volvemos al mismo tema. No pienso en el otro y me quedo con mi propia conformidad, o sea, sí. Yo estoy cómodo acá y me quedo acá, o sea. Y el otro que se cague. Sí. Nos estamos enojando. Y bueno, sí, nosotros haríamos eso en principio y después llevarlo a todo el mundo porque sí, la verdad así que todo el mundo se estabiliza y es una injusticia. Deja de pensar que siempre tiene uno tiene que ser el mejor y los demás que se caen. Mm. Así. Igualmente, este es nuestro punto de vista. No se dejen llevar por nuestras convicciones. Si bien nosotros podemos tener una opinión parecida a la suya, ustedes también tienen que crear su propia opinión. Así que salgan a la calle, vean las cosas por ustedes mismos y ¡luchen! Nehuen Cauimpán, locutor. Malena Ishikawa, coproductora. Lucila Vidiela, productora. Sofía Godoy, locutora. En la presentación de hoy no nos pudieron acompañar ni Sofía Godoy, mi compañera locutora, porque se encontraba enferma y recién se había terminado de operar. Y también nuestra compañera productora Lucila Vidiela está ausente por motivos personales. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final. Agradecimientos a familiares. Esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos hasta el próximo programa con La Verdad Explícita.